Hola, me llamo Ana y estamos en la red de la ciudad, número 3. Hola, me llamo Marina. Hola, me llamo Javier Baburamo. Hola, me llamo Abel. Hola, me llamo Paco. Y aquí tenemos a un profesor que va haciendo contenidos esta temporada. Además, Diego nos va a hablar de Aída. Abel, Paco y Alex nos contarán un poco de la actualidad del mundo del fútbol. Mónica y José Luis de lucha libre. Pero además tenemos sección de cine en la que Teresa y Pepi nos hablarán de la película Monstruos University, Javi de Cómo entrenar a tu dragón, Pepi de un documental de One Direction y Abel y Ana de Asalto al Poder. Además, nuestra sección de videojuego en la que Abel nos hablará de un título que se llama Dark Wars, un programa bastante completito. ¿Ah, sí? Pues chicos, ¿qué decís? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Pues comienza el programa número 3 de la radio de Asido. Hola, muy buenas, me llamo Pablo Alibrea y a continuación vamos a presentar a una de las nuevas caras de la radio de Asido. Debería decir cara o voz, en fin, ¿cómo te llamas? Mónica. Bueno, Mónica, ¿cuántos años tienes? 17. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Dónde vives? En el Siscar. ¿Dónde está el Siscar? Santomera. Santomera. ¿Está lejos o cerca de Murcia? Lejos. ¿Y tú cómo vienes a Asido? Para trabajar. Ajá, vienes para trabajar. ¿Y con quién te vienes? Con el señor. Ajá. Ok. A ver, cuéntanos más cositas de ti. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi padre se llama Santiago y mi madre se llama Josefa. Ajá. ¿Tienes hermanos? Sí, uno. ¿Y cómo se llama? Santiago. Ok. A ver, cuéntanos más cositas de ti. ¿Cómo es tu casa? Pues grande. Ajá. ¿Y tú tienes algún animal de compañía? ¿Tienes una mascota? Sí. Se llama Perry. ¿Y es un perro? Sí. ¿Es grande o pequeño? Grande. Ok. Bueno, a ver, más cositas interesantes. ¿A ti te gusta el deporte? Sí, mucho. ¿Qué te gusta, practicar el deporte o verlo en la tele? ¿O las dos cosas? Ve la tele. ¿Y qué deportes te gustan de la tele? Pues el Madrid. ¿El Madrid? ¿El fútbol, no? Sí. ¿Y qué más? ¿Te gusta el tenis? ¿Te gustan los coches también? Las motos. Las motos. Ok. Oye, estoy cayendo que de fútbol se me ha olvidado preguntarte quién es tu deportista, tu futbolista favorito. El Cristiano Ronaldo. Ajá. Ok. ¿Por qué te gusta Cristiano Ronaldo? Porque es guapo. Porque es guapo, ¿no? ¿Y quién es más guapo, Cristiano Ronaldo o Messi? Cristiano Ronaldo. Ok. Bueno, a ver, venga, más cositas. ¿A ti te gusta ver la tele? Sí. ¿Qué programas te gusta ver en la tele? El Disney Channel. Ajá. Y el Neo. Y el Neo. ¿Qué series te gustan? Violeta. Ajá. Uh-huh. Jesse y muchas veces Charlie. Ok. Pues ya nos contarán más cositas sobre esa serie aquí en la radio de Asido. Luego, más cosas. A ver, ¿te gusta ir al cine o te gusta ver las películas en tu casa? Y me de cine. Al cine, ¿no? ¿Y qué tipo de películas te gustan? ¿Te gustan de acción? ¿Te gustan de amor? ¿Te gustan de miedo? De miedo. ¿De miedo? Sí. Ok. Bueno, a ver, más cositas. ¿Qué música te gusta? Pues el Gijón. ¿El Gijón? Sí. Ajá. ¿Tú escuchas el Gijón en tu casa? Sí. Y en la radio de Asido tenemos a algunos compañeros que le encanta el Gijón. Ah. Bueno, ¿tú te gusta también bailar? Pues sí. Ok. Bueno, a ver, ahora vamos a ver qué más cosas te gustan. ¿A ti te gustan los videojuegos? Sí. ¿Tú tienes alguna videoconsola en casa? La Wii. La Wii. ¿Y a qué videojuegos te gusta jugar en la Wii? Pues a la pistola. Uh-huh. ¿Te gusta el de golf o el de los bolos? De los bolos. De los bolos. ¿Eres buena o mala jugando? Buena. ¿Eres buena? Mm. Ok. Y a ver, más cositas. ¿Cuál es tu comida favorita? El arroz. ¿El arroz? ¿Con qué? Con pollo. Con pollo. ¿Y quién prepara el arroz con pollo en tu casa? Mi madre. ¿Cocina bien tu madre? Sí. ¿Y tu padre cocina también o qué? No. ¿No? Ok. ¿Y cuál es tu bebida favorita? Coca-Cola. La Coca-Cola. ¿Te gusta light o normal? Light. La light. Muy bien, así no engordamos. Muy bien. ¿Cuál es tu helado favorito? ¿Tu sabor? El chocolate. El de chocolate. Ajá. ¿Y cuál es tu fruta favorita? La sandía. La sandía. Ok. Tú has dicho que trabajas en Asido, ¿verdad? Sí. ¿Ahora mismo? ¿Y qué tal está la comida en Asido? ¿Está buena o mala? Pues buena. ¿Sí? ¿Cocina bien la cocinera, María José? Sí. Ok. ¿Estás contenta en Asido ahora mismo? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿hay alguna otra cosa que nos quieras contar? Sí. ¿Qué te gustaría contarnos? Que estoy feliz y estoy gusto. Pues me alegro un montonazo. Chicos, esta ha sido Mónica, que este año la vamos a tener aquí en la radio de Asido. Así que nada, espero que te lo pases muy bien, que trabajes mucho y que tengas ganas de contarnos muchas noticias aquí en la radio de Asido. Vale, allá. Bueno, pues, como ya estamos en nuestro segundo programa, ahora vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a darle la bienvenida a este caballero. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Me llamo Diego Martín. Diego Martín. Y es que Diego hoy ha traído una cosa interesante. ¿Qué llevamos aquí, Diego? La agenda de los Simpsons. Una agenda de los Simpsons. Resulta que aquí, en la radio de Asido, aunque a veces hay personas que tienen muy claro de qué les apetece hablar, hay otras personas que les viene bien y les gusta tener una agenda, ¿no? Entonces, esta agenda la vas a utilizar tú este curso, ¿verdad, Diego? Sí. Entonces, esta agenda, a ver, has dicho que es de los Simpsons, ¿no? Sí. ¿Esta quién te la ha comprado? Mi hermana. Tu hermana, ¿no? Sí. Y aquí vamos a ir apuntando lo que hace cada día, ¿no? Y las cosas chulas, ¿no? Si son las fiestas de tu pueblo, si es el cumpleaños de tu padre, de tu madre, si has estado viendo una película chula, ¿verdad? Sí. Para que así la podamos hablar aquí en la radio de Asido, ¿no? Y yo me voy a quedar hasta Huachahigue y un poco a comer. Ok, pues todas esas cosas que a ti te gustan las vamos apuntando aquí en la agenda. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo es la agenda? ¿De qué colores? En rojo. Amarillo. Ajá. Y rojo. Ajá. Bueno, pone aquí los Simpsons y salen bastantes personajes de la serie, ¿no? De la serie. ¿Quién sale aquí en la portada? Comey, Lupa, Isa y Ma. La agenda es una agenda escolar y es que la vamos a utilizar para este curso. Entonces, vamos a ver. Aquí tiene para poner todos tus datos personales, el nombre, apellido, dirección, dónde vive, todas estas cosas, los años que tiene. Sí. Y luego también tenemos, pues, para poner aquí tus notas. Aquí empieza exactamente el 1 de septiembre, en el mes que estamos, ¿no? Reyes. Bueno, pues, te voy a proponer una cosa. Ya la semana que viene le puedes decir a tu hermana que te escriba alguna cosa chula que hayas hecho o un repaso del fin de semana para que podamos hablarlo aquí en la radio de Asido, ¿no? Vale. Aquí además vemos que luego en las páginas, ¿de qué color son las páginas? Rojo y de rojo. Y también un poco de naranja, ¿no? Y también salen dibujos. Por ejemplo, aquí, ¿quién sale? Sale Bart Simpson. ¿Y en qué está montado? En el monopatín. En el monopatín suyo. También salen Lisa, sale Homer. Entonces, bueno, está bien. Luego también salen imágenes así diferentes de la serie. Salen otros personajes secundarios. ¿Este quién es? Krusty el payaso. Krusty el payaso. ¿A ti te gusta Krusty el payaso o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Aquí quién más sale? Es el juego de Simpson. El abuelo de los Simpsons también aparece. La verdad es que salen un montón. Porque luego salen secundarios. Pobre. Sí, ya. Este es el que conduce el autobús. Es el autobús. Uh-huh. A ver, ¿quién más sale por aquí? Aquí sale... Van, pero disfrazado de demonio. Porque como coincide con Halloween, aquí sale el dueño del bar. Moe, sí, ya. Este es el Moe. El del bar de Moe. Oye, ¿qué hacen en el bar de Moe? Toda esa. ¿Qué se beben? Voy a ver. ¿A beberse la cerveza? Ah, toda. Toda, ¿no? Aquí también sale Maggie, el bebé. Ese es más la extra. La maestra y el director. Kinner. Uh-huh. El director es Kinner. Aquí sale también. Abu. Abu. O sea que salen aquí todos los personajes, ¿no? Aquí sale una de las comidas favoritas de Homer Simpson. ¿Esto qué? Homer. Esto. Uno. Los donuts esos rosas con cobertura de colorines que le gustan mucho a Homer Simpson, ¿verdad? Bueno, entonces tú aquí en esta agenda tan chula y tan colorida nos vas a ir contando lo que vas haciendo cada día, ¿no? Bueno, ya sabes que aquí, pues el día que tengas radio te traes tu agenda y vamos viéndolo. Ok. Ay. ¿Algo más que nos quieras decir de la agenda de los Simpsons? Y que me gusta mañana y que lucha libre no le echa. ¿Quieres hablar de la lucha libre, no? Sí. Bueno, pues el próximo día, como ya sabes que la lucha libre la siguen echando, pues nada. Una cosa que comentaremos luego más adelante. Luego es posible en este mismo programa que hablemos de lucha libre. Con Mónica, con José Luis. Quiero que estén muy atentos porque vamos a decir dónde se puede ver ahora la lucha libre. Ahora que ya no está en marca televisión, ¿vale? Ay. Adiós. Hasta luego. Hola, soy Lorena. Hola, soy Isma. Isma me habla de la feria. Primero cenemos y luego fuimos en coche y luego lleguemos con el control sitio para aparcar. Y luego hemos encontrado sitio para llegar y luego había mucha gente. Ima, ¿a dónde ha ido la feria? Fui en mi madre, en mi padre. Su amigo José B y José B. ¿Y qué montante es la feria? Y son poco. Ah. ¿Y qué más? Toro. ¿Hay mucha gente? Sí. ¿Mucha o poca? Mucha. ¿Y han comprado la entrada tu padre o tu madre? No, espérate. ¿Han comprado entrada tu madre o tu padre? Es mi padre. ¿Tu padre, no? Sí. ¿Ha montado la casa de terror? No. ¿No? Vaya. Yo me monté el ratón vaciló y mi padre ha sacado la entrada Y había mucha gente, pero había poca en otro lado, en el ratón vacío. Y después de ahí, ¿qué ha tomado? Patata frita. Wow, qué buena. ¿Y qué más? Y Coca-Cola. Coca-Cola de ahí, ¿no? Sí. Y luego también se montó mi primo Samuel y mi hermano Cristian. Y también se montó mi prima Irene. Y luego también se montó mi primo David. Y ya está. Y luego, esto va a lo mejor. Y también, cuando va uno para adelante, espera uno. Luego va otro, que somos nosotros. Yo empiezo a chillar. Madre mía, empecé a chillar fuerte. Pues, ¿han entrado en la casa de terror? No podía. ¿Por qué? Porque me dan ataque y así no me puedo montarme. Durmiendo me da, así. Me dice eso mi padre. Pues yo de pequeño, yo sí me monté en la feria. Me he acordado. De pequeño. Ah, pequeño. Sí. Yo también me monté en la feria, Pablo. Ok. Yo, de alcantarilla. Me monté de choque de choque. Sí, que me he montado y también me he montado la casa de terror. Que a mí, mi padre, que me deja entrar. ¿Y tú, Ima? Yo me metí seis cosas. ¿Seis cosas? Sí. ¿Eso qué son dos seis cosas? Y rana y cosas, señor. Ah, ¿y qué más? Ay, ha matado mi casa. ¿Y qué más? Y son los ojos. Wow, qué chulo. ¿Qué sé? Bueno, te quería decir sobre esa casa de terror. Me monté una vez con mi prima Jenny, con mi prima Alicia y con mi prima Miriam en la casa de terror. Y se montó mi padre conmigo también, con mis primas, delante mío. Madre mía, empecé chillando. Quítate de medio. Que te quites de medio, que yo no quiero eso. ¿Esto es verdad? No, hija, ¿esto es verdad? Que no. Una cosa, entonces, de las atracciones, ¿cuál es la que más os gusta de la feria? A mí la casa de terror y también la relato vacilo. ¿Y yo, Susana? Roco. Yo la casa de terror. ¿Y vosotros seríais capaces de montaros en la montaña rusa o en la noria esa gigante que sube súper alta? No, eso es de alto. Me dice mi padre que no. ¿Y tú? Y mi madre no. Tampoco. Eso da miedo, ¿no? A mí también. Ok. Bueno. ¿Qué os gusta más, la feria normal o ir al parque de atracciones? A mí me gusta la feria, que tiene más música fuerte. Música fuerte, están las camas elásticas, ¿verdad? Sí. Están los puestos, sí, la comida. Hay una colchoneta grande y tú, para los que yo pequeño. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Parque de atracciones como Tierra Mítica y eso, o te gusta más la feria? Me fui a Murcia. Y yo también, como José Luis. Ok, pues bueno, pues trae este repaso a la Feria de Murcia. Nos despedimos. Adiós. Adiós. María. Y como ya estamos en pleno curso, ya estamos en marcha, vamos hacer un repaso del fin de semana con una persona. Hola. Hola. Muy buena. ¿Cómo te llamas? Pablo Pérez. Pablo Pérez, si te parece, vamos a hacer un repaso al fin de semana. Estoy viendo que este fin de semana lo has pasado con papá y con Antonia, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Dónde has estado? ¿En la playa o en la casa de tu padre en Murcia? A Furia. Ajá. He visto que has ido al cine, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Viste alguna peli chula? Sí, chula. También veo que has comido bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué comiste? Con patatas fritas y hueso. Y chu. Tomate, achuva. Aparte de la hamburguesa, creo que también has estado con tu madre y habéis preparado una pizza, ¿verdad? Sí. ¿Pero la habéis preparado vosotros? ¿Poniéndole ingredientes? Atún, tomate, queso y jamón. Jamón y yo. ¿Y quedó buena? Sí, buena. ¿Y quién se la comió la pizza? ¿Te la comió la mamá? ¿Te la comiste tú o los dos? Los dos, ¿no? Ok. Bueno. ¿Ha ayudado también a hacer, pues, a limpiar un poquito en casa o te has hecho tú la cama? Cama. Jama. Y media. Tele y Homer Simpson. Has seguido viendo los Simpsons, ¿verdad? Vale, sí, okay. Y papá y mamá. Y oye, una cosa, la semana pasada fue la primera semana que volvíamos ya al trabajo después de las vacaciones. ¿Tú estabas cansado este fin de semana o qué? Sí, exacto. ¿Pero has descansado? ¿Has dormido mucho? Sí. Ok, y bueno, ¿has venido hoy con ganas de trabajar o qué? A la jada y Cádiz, Cala, María, Jorge, Javi, Goa. Luego además, después de estar trabajando con Cari, habéis estado haciendo manipulados conmigo, ¿verdad? Sí. Y estos días también estamos aprovechando para poner la mesa del comedor. Pablo, a ti de los trabajos que haces, ¿cuál te gusta más? ¿Poner la mesa del comedor o hacer manipulado? Será escoba. Ajá. Arre. Bien. Enseguida empezará el PCPI. Todavía no ha empezado. En cuando empiece el PCPI, pues empezaremos a hacer pues todas las tareas típicas que hacemos nosotros. ¿Ok? Sí. Pero mientras, ahí estamos pillando ritmo. Bueno, caballero, nos despedimos. Venga, adiós. Hola, hablamos pa. Hablamos la silla. Feliz semana. Bueno, pues yo soy Pablo y vamos a hacer un repaso un poquito al fin de semana. Un fin de semana en el que veo que no has parado de hacer cosas, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, el viernes tú saliste de asido y te fuiste a comer a tu casa, ¿verdad? Sí, y no le da pelo. Fuiste también a la peluquería, ¿no? Sí, David. Y no un euro. Una cosa, espera. ¿Dónde está la peluquería? ¿Está por aquí, por Murcia? Sí, está en Murcia. Está Cani, está guapa y no, y Neneto. Luego por la tarde estuviste en casa, ¿verdad? Y viste un poquito la tele, una peli, ¿no? Una peli, sí. ¿Qué película viste? El Sky de Bote 2. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Sobre el tite. ¿La habías visto ya? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Que te gusta mucho Harry Potter? Mi hermano sí le gusta. Mi hermano y yo. Es una pareja de mi hermana. Que hola, mamá, yo voy a vuelto al cole y voy a ver la peli. Uh-huh. ¿Y te tomaste alguna cosita? Sí, el tenis, mamadillo y el zumo de naranja. Ah, ¿y de qué era el bocadillo? ¿Te acuerdas? A chorizo y a el queso. ¿El bocadillo te lo preparaste tú o te lo preparó alguien? Yo solita. Mi madre me ha dicho, mamá y yo voy a hacer zumo, y en el paro yo, mi padre coge la pan, a vuestra ventana, la infecté y la dejó a mi padre y mamá Lolo. Bueno, Luego, veo también... Luego, mamá Lolo, el pan. Veo también que estuviste en el ordenador un rato, ¿verdad? Sí. ¿Qué estuviste mirando? Es un juego de la voz. ¿Un juego? Sí, un juego. Ajá. Y a mí me gusta el radio. Ahí me fui a la casa de la abuela. Para mano, mi hermano y Lorenzi. Y a mí me cagaba mucha. Cagarosa. Estoy viendo luego que el sábado también estuviste en casa dándole caña al ordenador, ¿no? Sí. Y veo aquí el nombre de María. Mamá María. ¿Quién es María? La fin lunes. Ella hizo a las María y en el hoyo de Antonio y a mamá y a la casa. Uh-huh. Estuvo en tu casa. ¿Y quién es María? Mi madre, Benito. Mamá María, a Cerraveres, para el tuyo. Y si solo mi beso me lleva, para ver un solo rajo. Luego, una cosa, estoy viendo también que el sábado estuviste dándole caña al Facebook, ¿verdad? Sí, el Facebook. ¿Y en el Facebook qué te gusta ver a ti? Yo a ver el Facebook a mañana. Mi amigo a mañana. Uh-huh. A mañana voy a matar a mi paz. ¿En el Facebook te gusta ver también las fotos, los vídeos que pone la gente sí, y eso? Sí, sí. Y mañana va a la IE, o genera sumo, le va a dejar abierto. Para su zumo, llevar a casa. Y María va a la noche, Fibu, para mí, paz. O sea, que tú has estado ahí dándole caña. Bien, luego veo que el domingo fuiste a Cartagena, ¿verdad? Sí. ¿A qué? A la casa de la abuelita. ¿Y cómo estaba la abuela? Bien. ¿Sí? Muy bien, ¿te quedaste ahí a comer con ella? Pues sí. ¿Y qué no, comiste? Lo come en Murcia. Ah, ¿comiste en Murcia? Vale. Pero sí que he visto que allí... ¿Que viste a Secón? Y Eco, sí. ¿Eso dónde? ¿Allí en Cartagena? Eso está... Mamadí. ¿Viste a mi padre? ¿Pero qué era? Está en Oraje. ¿Pero que viste un concierto de Secón? Un concierto. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Te acordabas de Secón? De cuando vinieron... Mi padre me hizo el amigo coche, el amigo de mi padre, mamá no lo va a comer... Y le traía un bota toro y le corta ahí. A las 5, a las 12 de mañana, le corta de Nico también. Ok, y es mi amigo. ¿Había mucha gente lo de Secón? Sí, me lo invitó en Facebook a Nico. Es mucha mamá Madrid. Está la valla. La pregunta, a ver, ¿en Secón había mucha gente? Sí, me lo invitó. Está la vaya, mamá, di. Está usted, está todo en el banco. Vale, a ver. Y yo te lo he intentado. Una cosa, más cositas. Esta semana ha sido la anterior, sí. Fue pues, la primera semana de volver después de las vacaciones. Sí. ¿Estabas muy cansada? Yo me cansé mucho y está mi madre, está sola, mi padre va a Roje. Sí, una cosa. Tú, por ejemplo, el sábado y el domingo, ¿te levantaste temprano o tarde? Pronto. ¿Pronto, no? Sí. Ok. Bueno, tú eres... Entonces, a ti te gusta levantarte pronto, ¿no? Me hizo. Mi mamá, me hizo a la 1 y me hizo sola. Y ahora mismo va a las 11:30. A las 11:30. a las 9:30, a la 1 de evento. Mi madre me despierta antes, tarde. Mi padre me despierta a 8. Entonces, resumiendo, el fin de semana, bien, ¿no? Sí. Muy bien. Bien. Pues oye, como ya llevamos un ratillo hablando, si te parece, nos vamos a despedir. Adiós, salve bien. Televisión. Hola, me llamo José Luis, ¿y tú qué te llamas? Mónica. Vale, vamos a hablar de lucha libre. Sí. ¿Te gusta mucho? Sí, mucho. ¿Cuál luchador favorito? John Cena. Toma, John Cena. ¿Y qué más? Ari Anton y Rayba. Toma. Mira, mi luchador favorito es Rey Mysterio, Big Show, ¿sí? Y Big Daddy V y Bianco Checo, enterrador. Los chicos están fuertes, están brujos. Pues fuerte. Sí, que hace mucho peso, ¿no? Sí. Y ahí también las chicas son luchadoras. Está bien. Ah, sí. Y está Michelle James, Selay, Torrie, está la otra, está Lita, la novia de Ek. También, y otra, la novia de Triple H. ¿Qué le gusta más? Yoshina. No, la chica. Jenny. Ah, Jenny. A mí, luchadora, me gusta más Lita, que me gusta mucho. Lita, esa. Y también Ashley, esa. Y también me gusta, está muy, una chica muy guapa, será mi Cambice Michelle, esa que me gusta a mí. ¿Y qué más? Mi otro más son los chicos. Ah, ¿todos los chicos? Sí. Yo a mí... Las chicas. Yo a mí, las chicas. Sí. Es que yo a mí no me gustan los tíos. No me gustan. A mí me gustan son los tíos fuertes. ¿Por qué? A mí me gustan mucho las mujeres. Pero sin embargo, luchando a mí. Luchando también. Pero luchando a mí me gustan más los hombres. ¿Sí? Es más emocionante, sí. Ah. Oye, Mónica, ¿a ti dónde te gusta ver la lucha libre? En la tele. La tele, ¿no? ¿Y tú? Pues yo tengo dos CDs de lucha libre. Lo veo yo solo. Ah. Es que mi padre, que no le gusta, pues bueno. Pues yo solo. Que tengo juegos también que lo. Yo tengo juegos también que lo tengo. Mira, tengo el 2008, tengo el 2009, sí. Tengo el 2010 y tengo el 2011. ¿Sí? Tengo cuatro juegos de lucha. Y también de muchos años tengo el 2006. Que me gusta mucho. ¿Y qué más? Yoshino y Benzema. Ah. Oye, ¿y de los nuevos hay alguno que os guste? Por ejemplo, habéis comentado antes Ryback, ¿verdad? Uno que es calvo y súper grande. Sí. Luego también están los chicos estos que van de negro, que son The Shield. Que son así, nuevos y son muy jóvenes. ¿Eso os gustan o qué? Yo a mí me encanta como chico cómo lucha bien. Ajá. Y luego también está Sin Cara. ¿Quién os gusta más, Sin Cara o Rey Misterio? Pues yo a mí me gustan las dos, Rey Misterio y Sin Cara. Son mis favoritos. Yo sin cara. Sin cara, ¿no? Ok, ahora lo que pasa es que creo que ya no la pone en la lucha libre, ¿no? Porque como han quitado Marca Televisión, ¿Marca Televisión la siguen poniendo en la tele o ya no? ¿O lo han quitado el canal? No, ya no lo veo en la tele. Eso, ¿eh? Que ahora, para ver la lucha libre, no sé dónde hay que verlo. La verdad, tengo ahí la duda. Ojo, que acabamos de comprobar exactamente lo que pasa. Es verdad que Marca Televisión ya no está, pero hemos parado y hemos buscado. Si queréis seguir viendo la lucha libre y estar al día de lo que pasa, tenéis que ir a internet y mirar en www.wwe.es. Entonces, ahí te pone portada, foto, vídeo, noticia, pay-per-view, RAW y RAW en español. Pues tú te pones en RAW en español, te sale la lista y te dice más de 2 horas de vídeo sin corte. Y te puedes mirar pues el RAW, SmackDown y toda la lucha libre, te la puedes ver aquí desde internet. Pues me gusta, que voy a apuntar en mi casa, lo escribo en un papel. De fin de semana lo veo. www.wwe.es. ¿A ti te gusta internet? Sí. Pues ya sabéis que ahí, al menos, si queréis seguir al día de la lucha libre, podéis hacerlo así. Pues lo apuntaré un papel y lo miro. Ok. Adiós. Adiós. Hola, soy Elena, radio de Asilo. Ahora estoy por feliz. Una serie, la hora a las 4, en el canal el 35, es el sábado y el domingo. Es muchas cosas, música, chistes, magia, también televisión. La música de Melody Sasa, también viaje y más cosas. Y la mujer, el tipo feliz, se llama de ese campo. Porque por la micasta, este es el sábado y el domingo, a las 4 por la tarde. Mi casa, todo. Entonces, en ese programa van teniendo invitados, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los invitados que vienen? A mí me gusta Chayo. Carlos Fernando y otro chico, se imagina que está todo ahí. Bueno, cuéntanos más cositas. Has dicho que sale María Teresa Campos, pero también saldrán otros invitados, ¿verdad? Otro invitado famoso y ese es el programa. El se lleva el tipo feliz de los sábados y los domingos. A las 4 del disco. Mi vida entero. La música famosa, cantante Alejandro Fernández, Viva, Juanes. Y también la música de Disney, de G. León. También la música de los payasos. Y todo sitio. Y también, el tipo feliz, los cantantes de Pacífico UFO, que te presentan ahora, el disco, el Jesús Vázquez. pero se puso muy contento. Y también estoy muy feliz. Me encanta el programa. Me encanta la música, muchas cosas. Y también video de viaje, de música, de cine y todo. Y bueno, ¿cómo es María Teresa Campos? Porque es más guapa, graciosa, los chistes, una velar, otra gastar, y otra de teatro, pero no hay jamás llamado Teridu. Y también yo encanta el programa de Tipo Feliz. Me encanta mucho. Este es el sábado y domingo. Y me veo estero y Tipo Feliz. La boda, que se hace casa. El día del corazón. Un presentador famoso para Cibufo. Te da. No se va aquí, Carlos Lozano. Y mi casta de Cibufo y Tipo Feliz. Ahora justo este canal, este disco, Tipo Feliz. Me encanta estero. Es de serie. Y los cantantes me gustan. Desde Tipo Feliz Mercedes y la Belén. Desde Sebastián de Ufo, que gasta, y va a gastar desde Tipo Feliz. Pero dos chicos y dos chicas. Y cantamos bien, me damos bien. Y bueno, te programa. Entonces has dicho que esto lo ponen los fines de semana, sí, por la tarde, ajá, en Telecinco. Y nada, pues ahí queda tu recomendación. Una cosa, ¿por qué te gusta el programa? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta la tele. Me encanta mucho. Y yo voy a pedir mejorar uno que es un título de Tipo Feliz. Pues de programa, me encanta mucho. Entero a las 4, a las sábado y domingo. Adiós. Hola, soy Bici, estamos en el horario de asilo y voy a hablar la ira. Pues mira, a ira lo hizo en la región de Murcia, era 7. Y me gusta Mauricio Hidalgo. Un momento. ¿Qué? Aida no nos está en las 7. Entonces, en las 7, que es el segundo canal de Telecinco, ¿no? Sí. En las 7. Que lo repiten en Telecinco. Ahora sí, ¿verdad? Y me gusta Mauricio Comunero. Y también hay uno que hace Lisa, que se Wisma, hermano Laida, y también Lorena y Jonathan. Y también me gusta Fire y el hombre ese de la tienda, un montón. Chema, me gusta Chema. Y también me gusta la abuela que come mucho. Eugenia. A Eugenia. Y también me gustan todos los personajes. Bueno, yo soy Ana. Bueno, a mí la serie de Aida me encanta. Esto a mí, esto hay tres personajes que me encantan, que son Lorena, Jonathan y sus amigos mecos. El que no me gusta, el peor es Mauricio, que a mí no es para faltarle el respeto a Mauricio. A mí no me gusta porque siempre se mete con el Luisma, se mete con Chema, también se mete con Eugenia, con Paz, y a mí eso no me gusta que lo haga, porque la gente piensa que es una mala persona, que se ríen de los demás. Y bueno, y lo que más me dice me da es tri-ti-ti-ti. Es que lo hace Mauricio. El tri-ti-ti es cuando manda a Machu Picchu a hacer algo y enseguida dice, cuando le da así con la mano, empieza haciendo el tri-ti-ti. Mira, eso es buenísimo. Yo Mauricio coge un periódico y le dice a Machu Picchu, Machu Picchu, ti ti ti ti ti. Hace eso. Y por eso me río tanto por eso. Y también me gusta Paz. Porque Wima se mete a la casa de Paz si decíselo. Y Paz no quiere que Wima que vaya a su casa, eso que ella no quiere. Y ella y no quiero cita y eso. Hay un capítulo de Aida que Paz deja a Luisma. Sí. Y luego se busca un novio que se llama Edu. Y bueno, también está Barajas, el mejor amigo de Luisma. A mí el tema me gusta, porque es muy gracioso. Y también me gusta la Macu. Ay, la Macu. La Macu también se glorió con el Wima. Las dos. Macu y Paz. Para mí, Macu es una chica más de pueblo, que dice cosas así, que dice cosas de todos un poco de borrada y... Para mí, mira, Macu parece mucho de pueblo. Y Tony es muy gracioso también. El hermano de Mauricio. Ay, Tony. Tony, y Tony le gusta a los hombres también. En un capítulo, Megos y Jonathan finge que hay un incendio y le gasta una broma a los vecinos. Bueno, a ver, os voy a hacer unas cuantas preguntas. Vale. Que si no, nos reveláis toda la temporada. A ver, ¿por qué os gusta esta serie? A mí me gusta esta serie porque sale el Jonathan y el Mekos. ¿Y a ti? Por la Macu, por el Titi Triti y por Tony. Ok, ¿con quién veis esta serie? Yo sola. Yo la veo por la noche, yo solo cuando estoy cenando. Vale, ¿qué es lo que más te gusta? A mí cuando sale el Jonathan y el Mekos, que se mete con Fidel. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? El Chema. Ok, ¿lo que menos te gusta? Lo que menos, lo que menos es Wima. Esto a mí lo que menos me gusta es Mauricio, que se ríe de Lorena, de Paz y de Chema y del Jonathan. Ok, entonces, ¿dónde puedo ver yo esta serie? Canal de Telemurcia. Pero no es de Telemurcia, se llama La 7, sí. Es de Telecinco. Sí. También lo ponen en Telecinco, ¿no, Ana? Sí. sí. ¿Qué día? También lo echan en la factoría de ficción. Que yo normalmente lo veo allí. ¿A qué hora lo suelen poner? Sobre las 8 y algo de la tarde. Ok, chicas, pues nada, ahí está un poco vuestras opiniones sobre la serie de Aída. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Yo me llamo Paco. Abel. Hola, perdón. Y vamos a hablar sobre el fútbol de España. Pues España, porque ganó 2-0. El primero marcó, ¿cómo se llama ese? Jordi Alba, de Caño. Un balón que le llega de Cefárega, le marcó de Caño a portero, y en el minuto 86, casi a borde de final, marcó Negredo. Otro golazo. Al final, el entrenador de España al final ha puesto el Casilla. Sí, lo ha puesto porque no está claro cómo va en la liga. Porque no salió el Valdés tampoco. Sí. Pero hoy juega. Sí. Y hoy juega, pero antes, a las 8. Antes, a las 8. Contra Chile. Contra Chile. Contra los chilenos, que dicen que tienen ganas de que le goleemos. Pues juega contra Chile en Ginebra, en Suiza, donde tendrán que... y juega Valdés o Reina. Ha dicho que uno de los dos. Según tengo entendido, van a jugar medio partido cada uno. Sí. Para que no pierdan forma. Claro, porque quieren ver el seleccionado que esté activo para el siguiente partido, que ya los siguientes partidos son en octubre. Sí, en octubre, sí. Hoy no sé si va a poner el Verde o el Reino. Lo va a poner a mitad cada uno. Sí, sí, sí. ¿Y algo más? Sí. ¿Vale? ¿Quieres opinar algo de fútbol? Un zopo. ¿Quién? ¿Quién te gusta para...? ¿Quién fue mejor del partido de España-Finlandia? Para España, que es el Casilla. Y que Casillas, que hizo un paradón ahí. Wow, sí, muy bien. ¿Cómo veía Casillas? ¿Qué opináis de la situación de Iker? Yo la veo difícil. A día de hoy yo la veo difícil. Pues yo veo Iker Casillas muy difícil también. ¿Tú, Ale? ¿Tú cómo lo ves a Iker? ¿Lo ves la situación que está pasando? Me pasa, no sé. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que se va a ir o no? Yo no. ¿Tú? Yo sí. Yo creo que también se va a ir a otro equipo, y es más, se va a ir a la Premier. A la Premier, sí. Bueno, los demás jugadores, se supone que ahora mismo también está siendo un momento de transición para la selección española. Sí. Es momento de que algunos vayan descansando un poquito y ya veremos, supongo que llegarán también al equipo final si nos clasificamos para el Mundial de Brasil. Pero de momento, Vicente del Bosque, debido a las lesiones y eso, está experimentando con otros futbolistas. Sí. Con futbolistas más jóvenes, menos experimentados. ¿Con quién está probando últimamente y en qué posición juegan? ¿Cómo lo veis? Pues muy bien, lo estamos viendo muy bien, que experimente con jugadores como... Sí. Pero según dicen los comentaristas... No, sí. Diego Costa, Vicente del Bosque está planeando llamarlo. A Diego Costa y a Leo Batistao. Ah, sí, sí, sí. Están porque no han jugado ningún partido oficial con la Canariña, y como han jugado amistoso, pues entonces ellos se van a españolizar, van a jugar la selección española. Sí. ¿Qué más futbolistas ya que hayan jugado en la sub-21? Por ejemplo, va a retomar a Javi García, el murciano, sí, del Manchester City, ¿no? Sí. Ese futbolista, ¿qué tal funciona? ¿En qué posición juega? Él juega de mediocentro. No, o sea, de creador. Sí, es el que distribuye, es más bien el que acompaña a Xavi, Xavi Hernández, etcétera. Luego está Isco, que Isco está tocadico, pero Vicente Bosque lo quiere tener preparado para llevárselo al Mundial. Isco es fundamental. Pero que tiene razón. Y el duelo de nueves. Ahí sí que tiene la duda Vicente, porque hay seis jugadores que quieren ser el número 9 en la delantera: Villa, Fernando Torres, ¿cómo se llama? Fernando Llorente. Todos quieren ser el número 9. Sí. Y solo dos van ahí. ¿A ti quién te gusta de delantero? Mira, hay seis jugadores. Y solo dos podrán ir al Mundial. Irá alguno más, pero de momento ha dicho Vicente Bosque. ¿Pero tú qué dices? A ver, ¿te gusta Villa? ¿Te gusta Torres? ¿Te gusta Negredo? Negredo, Diego Costa, Leo Batistao. El que estaba en el Valencia Miro. También. Roberto Soldado. Sí, también. ¿Cuál te gusta a ti más? Torres. ¿Y a ti? Lo mismo. Pues a mí yo me inclinaría por Diego Costa, que está haciendo un temporadón. Está que se sale. ¿Algo más? No. Nada, enseguida tendremos aquí más actualidad de fútbol, porque dentro de nada empieza la Champions League y seguiremos haciendo repaso de los partidos que echen. El primer partido es el 17 de septiembre. Real Madrid-Galatasaray. En la 1. Y el próximo, más adelante, Atlético de Madrid. ¿Contra quién? Contra el Oporto, lo más seguro. Adiós y hasta la próxima. Adiós. Cine. Hola, llamo Javier, vamos a hablar una película estrena en Japón. Y yo soy Abel y te voy a hacer una pregunta, Javi. ¿Qué personaje salía en la película? Sale un color marrón. Marrón. Grande, ¿no? Gente. El chico cuando lo ve, ¿qué se piensa? ¿Que lo va a devorar o que no? El chico sí. El chico se piensa que lo va a devorar, ¿no? Va. Pero el dragón no lo devora, ¿no? El dragón sí. A ver, ¿lo devora o no devora al chico? ¿Se lo come el dragón al chico o no? No. Entonces, cuando se va con el dragón, el chico, ¿no? Que sí. Entonces, ¿qué le dice la chica al chico? ¿Qué le dice la chica? No sé. Le dice, te la vas a cargar. La vas a cargar, sí. ¿Pero por qué? Porque ha traído un dragón, ¿no? Y se ha traído, sí. Pero ellos viven en un mundo en el que los dragones y las personas son enemigos. Sí. Pero aquí el chico y el dragón son enemigos, están peleados o son amigos. Son amigos, sí. ¿Y el dragón es bueno o es malo? Es muy bueno. Es bueno. ¿Quiénes son los enemigos ahí en la película? Amigo, un chico. ¿Pero hay dragones malos también aquí o no? Pues el jabón, gente malo y puede morder. Ese es de color rojo, ¿no? Rojo. El rojo, ¿no? Yeah. Que es peor de todos, ¿no? Oye, ¿y qué poderes tiene un dragón? El poder es romper fuego. Ajá, ¿y qué más? ¿Vuelan o no? Sí, sabe volar. Bueno, entonces, ¿y esta peli? A ver, cuéntanos. ¿Esto lo has visto tú en el cine o lo has visto en la tele? No, ya he visto a tele en Guastén. ¿Y con quién lo has visto? Pues con María, José, mamá y con los amigos. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo? Sí. ¿Cómo has visto los efectos especiales? Especiales, no sé. Bueno, malo, regulín, regular. Buenos y malos. ¿Qué es lo mejor para ti? Y San Francisco. ¿Qué es lo mejor para ti? Es mejor para mí, no sé. No sé. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues el jabón, ¿te ha gustado? Uh-huh. ¿Y lo peor? Lo peor. ¿Hay algo que digas que no te ha gustado? Pero mamá no ha gustado. Bueno, nos despedimos, ¿no, Javi? Sí. Adiós y hasta luego. Adiós. Hola, me llamo Abel. Y yo soy Ana. Y hoy vamos a hablar de la película Asalto a Poder. Resulta que ocurre en la Casa Blanca, donde está el presidente el presidente Obama. Sí. Y resulta que uno de las agencias de que escolta al presidente, resulta que es un traidor. Es un traidor. Era más malo. Sí, pero bastante malo. O sea, dice, ¿está todo listo? Dice, sí. Y dice, pues seguí como el plan estábamos previsto. Y tenían que poner una bomba en el Capitolio. Para asegurarse de que iba por el presidente. O sea, querían cargarse primero, activar una bomba en el Capitolio para que fuera toda la policía, todo el servicio secreto para allá. Y así aprovechar que el traidor estuvo fuera a acoger al presidente. Y así toda la película. Y luego a la grilla, sí, uno de los terroristas le maltrataba mal y... Bueno, a ver, ¿quiénes son los protagonistas de esta película? Jamie Foxx. ¿Y quién más? Y el negro. Pero a ver, ¿quiénes son los personajes más importantes? El que entra al cuerpo de seguridad. El bueno. El presidente. Hay uno que va a hacer una entrevista de trabajo. Sí. Pero no les termina de convencer. Pero no, justo en ese momento es el atentado. Sí. Y él echa una mano. Claro. ¿Quién es la otra persona, la otra figura importante? El presidente. Que está interpretado por Jamie Foxx, ¿no? Sí. Que recuerda un poco a Obama. Sí. Que es negro, ¿verdad? Sí. Ok. La película, ¿a qué género de cine pertenece? A acción. ¿Es acción pura y dura? Sí. Ajá. ¿Y qué tal están las secuencias de acción? ¡Buah! Wow, chulísimas. Muy guapas. ¿Qué te gustan más? ¿Los tiros, las explosiones, los puñetazos? ¿Qué es lo que está mejor hecho? Los puñetazos. Los puñetazos y cuando le roba el arma. Ajá. Es lo que más me gustó. Ok, ¿y sabéis algo del director de esta película? No, dice que es el mismo director que hizo El día de mañana y Independence Day 2012. En esas películas siempre le gusta poner una escena de la Casa Blanca hecha polvo. Y aquí también lo hacen, ¿verdad? Sí. Bueno. Este chico, el protagonista de la película, salió también en El Hormiguero y como siempre pues empezaron a hacer experimentos y él se quedó muerto mientras que miraba, no entendía nada. Pero bueno, esta película la han estrenado a principios de septiembre. Sí. Y vosotros supongo que la visteis en el cine, ¿no? Sí, sí. La vimos con Manolo. ¿Y os tomasteis algo mientras? No. No, yo me tomé agua. Uh-huh. Esta película dentro de unos meses estará disponible para alquilar o, sí, o ya estará incluso para descargarla. Sí. ¿Vosotros la recomendáis para echarle un vistazo o qué? Si queréis acción de la buena, esta sin duda una de ellas. Uh-huh. Está aquí el amigo Abel en el cine, se pasó toda la película entera riéndose. ¿Y eso? ¿Es que es divertida? ¿O? Hombre, hay alguna parte que tienen risa. Ok. Y me estaba riendo. Vale. Yo qué sé, oye, ¿y si no me gustan las películas de acción, qué? Quizás esta película no es para mí. Cada uno tiene su opinión. Imagínate, a mi novia no le gustan las pelis de acción ni de puñetazo. ¿Esta película se la recomendáis o mejor que no? Mejor que no. Ok. Bueno, pues ahí queda la recomendación. Hemos dicho que esto se llama Asalto al Poder. Asalto al Poder. Muy bien, chicos, pues nos despedimos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hola, baby, ¿te llamas Ni? Yo me llamo Teresa y estamos en la nada de Asido. Nere, pese Ni. ¿Y qué vamos a hablar? De verdad, ya. Los monstruos, universidad. Ya, a ver. Pues, a mí me gusta la película porque ya he visto ya con mi padre. ¿Te llamas más a ti? Sí. A ver, dime. ¿Qué se trata de la película? ¿Te gusta? Sí, ¿no? Hay dos monstruos, ¿no? Bueno, y también con un ojo. ¿Qué? ¿Te papaste? ¿Qué te gusta? Sí. A ver, ¿qué te gusta? A mí me gusta el ojo ese. ¿Ese es azul? ¿Te gusta? Mike. Kai. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí te gusta? A mí también me gustará. Y también me gustará una ciudad de centro. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Qué te gusta? Sí. ¿Por qué? ¿A ti te gusta la película, Pepi? Le canté, pero o sea. ¿Sí? ¿Este es Pepi? A ver, ¿qué personaje te gusta? Pero mucho Coco. Yo mucho. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta Pi? También me gusta el del ojo. ¿Ah, sí? ¿Ese es que vos decís que? Sí. ¿Qué? ¿Te sientes el papo? Y también hay árboles, hay jardines, ¿no? ¿Te gusta? Sí. ¿Hijo? ¿Te gusta? Sí. ¿Y tú, Pepe, te gusta la película? Pepe se mucho. ¿Te gusta a ti? Mucho. ¿Sí? ¿Te parece más? Vale. ¿Te da? Yo, ¿y más? ¿Y algo más sobre la película? ¿Algo más sobre la película? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gustó? Dale, me llama. Adiós. Hasta luego. Yo se llama. Adiós. Adiós. Hola, Pepi, ¿te llamas? Bueno, Pepi, nos vas a hablar de un documental muy especial basado en un grupo de música, ¿verdad? Sí. Son los chicos de One Direction. Exacto. ¿Y cuándo has visto esta película? Yo sé. ¿Qué? Mamá, ya sé. ¿Y con quién la has visto? Mamá, yo, papi, yo. Uh-huh. Juntos. ¿Y de qué va la peli? Es que cantamos, pues si cosas, pues si cantamos. Son de unos chicos que cantan, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de música hacen? ¿Son canciones de baile? ¿Son canciones de rock? ¿Son canciones de amor? ¿De qué? De bailar, de amor, de que me vale mucho. Uh-huh. ¿Y cómo son los chicos de One Direction? Esos son... ¿Qué papos? ¿Son guapos? Sí. ¿Y son viejos o son jóvenes? Vaya, yo. Llevo. Llevo. Sí. Ok. Venga, a ver, más cositas del documental este. ¿Esta película la has visto normal o en 3D con gafas? Tefa. Sí. ¿Y qué tal estaba? Me encanta. ¿Estaba chulo el 3D? Sí. Ok, ok. Sí. A ver, más cositas. Que se amor, te canto por Sosa. A mí. ¿Tú tienes algún CD de One Direction? Sí, ese es el que yo. Sí, una. ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu canción favorita? Ya. O sea, amor, sensación, muere, canta por Sosa, casa, canta. ¿Tú sabrías cantar alguna canción de ellos o es muy complicado? Es eso. Sí. ¿Y cómo son las canciones? Ese de amor se hace de mí. Bueno, más o menos ese inglés tenemos que reforzarlo, pero bueno, bien. ¿Te tomaste algo mientras que veías la película esta de This Is Us, de One Direction? Sí. ¿Qué te tomaste? Nada. Nada, ¿no? Fuiste a ver la peli y listo. Perfecto. Ok, ¿y a tu madre le gustó la película o no? Se gusta. ¿Sí? Ya está. Ok. ¿Tú nos recomiendas que vayamos al cine a verla? Sí. ¿Tú, luego, cuando salga a la venta, te la comprarías o no? Sí, coco. ¿Sí? Sí. ¿A lo mejor para Navidad o algo? Sí. Ok. Bueno, Pepi, pues nos despedimos. Hemos hablado de la película One Direction, This Is Us, un documental sobre el grupo de música. Yo. Videojuegos. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de un juego para Play 2 que se llama Dark Wars. Es un juego que tiene mezcla de Bajesin. Resulta que hay una orden que lleva el signo de la calavera y que esa orden se encarga de coger de la paz. Una orden que quiere liberar del caos que han montado los vampiros, pero algo sale mal. Porque el juego no es fácil, nada fácil. El juego se trata de entrar en un tren con dos pistolas y te aparece encima esqueleto que te lo manda el mismo jefe de los vampiros. Y también sale zombie. Ese juego está muy difícil o también está chupado. Está muy difícil la pantalla que te tiene que pasar. Por eso que te sale el jefe de los vampiros. Sí, el jefe de los vampiros te sale en la primera pantalla que de juego. Cuando estás dentro del tren. Aquí se caen las dos pistolas. Primero tienes un revólver, sí. Pero luego conforme vayas pasando, te van dando más armas. Tú lo matas, ¿no? Sí. Y lo bueno que tiene, la única ventaja que tiene el arma es que tiene cuchillo aquí abajo. Tiene cuchillo y hacha. Cuchillo y hacha. ¿Y qué algo más que tiene? Y luego te ayuda una compañera. Una compañera. Y esa compañera, ¿qué lleva? Te ayuda, pues ella lleva una escopeta, pero resulta que no dura mucho en los capítulos siguientes. Pues sí, su compañera lo mata o no. No puede encontrar el jefe de los vampiros. No. No puede porque aparece justo en la tercera pantalla. Esto por la tercera pantalla. Es la más jodida de todas. La más difícil. Sí, la más difícil porque primero está el tren, luego está el desierto que es camino de cementerio y luego está el cementerio que tiene que abrir una capilla. Justo ahí es cuando. Cuando salgan los muertos. Sí, justo ahí, cuando abre la capilla, justo ahí es cuando aparece el jefe. No. ¿Pero el juego se parece a Devil May Cry? Sí. Pero simplemente que a este personaje le muerde el vampiro. O sea, dice, debes de alimentarte de sangre, pero no sangre de todo, sangre de los muertos, no, sangre humana. Dios. Si quieres sobrevivir. Vale. Y también cuando sobrevive, ¿qué? Siempre y cuando que no te alcance uno de los pistoleros. A los pistoleros, son muy fuertes. Sí, la única forma es matándolos con una ballesta que te da el juego. Sí, que te da un ballesta de eso. Una ballesta parecía la de Van Helsing y solo lo pueden matar así a los pistoleros, porque. Cuéntanos un poco sobre cómo son los gráficos y el sonido, la música, el apartado técnico. Pues los gráficos, está tremendo. Se nota que está bien currado, el tío está bien hecho, la tía, la orden está bien hecha. ¿Y la música? Bien hecha, bien hecha. En español. Y se puede jugar para dos. Toma. ¿Cuánto dinero? Ahora mismo te puedo decir que solo lo puedes conseguir en media mes, pero valdrá unos 20 o 19. ¿Ese juego es barato? Sí. Y porque uno de los juegos, porque la Play ya no se utiliza casi. Y hay gente que dice, voy a ponerlo de segunda, voy a vendérselo a los de segunda mano. Y ahí te puede costar, pues barato. ¿Merece la pena? Sí. Si quieres juegos de acción más igual que el Resident Evil y que otros más, les recomiendo este, el Dark War. Adiós y hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, ya nos despedimos de la despedida del programa de Asido. Hasta luego. Adiós y me ha pasado muy bien y comiendo a felices. Adiós. Hasta luego. Nada, chicos, chicas, ya sabéis, como dice Javi, sed felices y nos vemos en el próximo programa.